Listo, dale, ya está. Con esto nos quedamos con el clima. Nos vamos hasta 25 de mayo. Vamos a dialogar con Oscar Luna, que es precisamente el presidente de la comisión que organiza el carnaval en 25. Oscar, buen día. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos en esta mañana. No, le agradecido soy yo por la nota. Contanos, Oscar, ¿cómo se están preparando este año? Bueno, mirá, estamos bien, ¿no es cierto? A full, ¿no es cierto? Como todos los años. Lamentablemente el fin de semana pasado el clima nos jugó una mala pasada y no pudimos arrancar. Pero bueno, ya esperamos que ahora los pronósticos de este fin de semana nos dan que va a estar agradable, ¿no es cierto? Que va a ser un lindo sábado, así que estamos esperando masivamente a toda la gente de la zona, ¿no es cierto? Y de acá de 25 de mayo. Arranca el sábado entonces el famosísimo carnaval de 25. Confirmado. Sí, está confirmado, arrancamos a las 22 horas. Este sábado, como es el primero, la entrada es general a 100 pesos, a mayores, y 50 a los menores. Y bueno, después tenemos las ubicaciones, las mesas, las sillas, todo a partir de desde 30 pesos para arriba, ¿no es cierto? Una silla, una tribuna, tenés mesas de 350 pesos con cuatro sillas, 400 pesos en la parte más VIP, también con cuatro sillas. Bueno, este año también contamos con la parte gastronómica, con más cantidad de mozos para que la gente que venga, ¿no es cierto?, esté apreciando el espectáculo y bueno, que no se tenga que levantar de la silla e ir a buscar algo, sino que estés atendido, ¿no es cierto?, en su lugar, mientras disfruta del espectáculo, que si quiere consumir algo. Bueno, estamos tratando de mejorar año a año un poquito las cosas, ¿no? Claro. Hemos comprado tribunas nuevas, hemos comprado más sillas nuevas, bueno, un poco más de infraestructura y bueno, tratando de mejorar un poco para el espectador también, que se lo merece. El espectador, precisamente, ¿qué va a encontrar cuando llega 25 de mayo? Llega 25, alguien que no es de 25 de mayo, entra en 25 de mayo, ¿y cómo seguía para llegar hasta el carnaval? Bueno, y viene entrando a 25 de mayo, hay una rotonda ahí que nosotros le llamamos de la Cruz, donde hay un cartel que ya dice el Corsódromo, dobla a la izquierda y ahí son unos 500 metros, ya está el Corsódromo, ahí ya hay estacionamientos, ¿no es cierto?, que maneja el club, la gente del club de pesca, el club de rugby, donde su auto lo va a dejar ahí, va a estar cuidado, ¿no es cierto?, hasta que se va, porque siempre la gente se queda hasta que se va el último auto, siempre está la vigilancia. Y desde esos estacionamientos a 50 metros ya tiene la entrada al Corsódromo. Ajá. Así que está bastante, ¿no es cierto?, bien ahí, es cómodo, ¿no es cierto?, para la gente que viene así, por ejemplo, de Saladillo, de toda esa zona, dejan el auto en el estacionamiento y después a 50 metros ya tiene la entrada y tiene el sector donde están las tribunas y las mesas, donde ahí en la entrada nosotros le van a vender tanto la entrada como la ubicación. Así que es cortito lo que tiene que caminar, queda muy cómodo, ¿no? ¿Y qué espectáculo va a encontrar? Contanos, Oscar. Bueno, mira, este año hemos mejorado bastante todas las comparsas, nos hemos superado porque viste que nosotros acá competimos por una copa, como quien dice, ¿no? Porque la parte económica se reparte casi en porcentajes iguales después, pero bueno, año a año vamos compitiendo y nos vamos mejorando, ¿no es cierto? Todo lo que es las comparsas y las carrozas, este año van a haber carrozas con mucho más trabajo, con tallados, con mucho más volumen. En eso hemos crecido, este año se creció bastante. Y bueno, y las comparsas, ¿no es cierto?, siempre con sus 100 y pico de integrantes, algunas, bueno, a full, ¿no es cierto?, también para dar un gran espectáculo, ¿no? Genial, buenísimo. ¿Y cómo va evolucionando? Contanos fechas después. Bueno, mira, vamos a tener todas las fechas de enero, que faltan todos los sábados de enero y de febrero, ¿no? Ajá. Y después los dos últimos fines de semana de febrero, los días domingos, vamos a tener la elección de la reina local, donde va a estar Band Rojo Vivo, ¿no es cierto?, en esa oportunidad, y después vamos a estar cerrando el domingo 25 de febrero con la banda Trulalá, con la elección de la reina provincial. Ajá. Estas dos fechas de las elecciones de la reina son gratuitas y se va a hacer frente al natatorio municipal, donde se pone un escenario que viene de la provincia, y bueno, y ahí van a estar los números, ¿no es cierto?, que yo te dije, y va a estar la elección de la reina. Eso es gratuito, por si alguna gente quiere venir a la tarde, pasar una linda tarde en la laguna, acá, venir a tomarse unos mates, y después de la noche tiene para ver ese espectáculo. Ah, claro, le armás el día completo. Claro, por lo general nosotros empezamos tipo 21 horas y está terminando entre las 24 o la 1 de la mañana, como mucho. Se termina bien, termina temprano para que la gente pueda volverse a sus lugares de origen, ¿no es cierto?, temprano, porque el otro día se trabaja, ¿no? ¿Tienen un estimado así de cuánta gente pueden llegar a esperar este año? Y viste, es muy relativo, Carlos. Ajá. Todos los años va cambiando, lo que sí, año a año viene más cantidad de gente de afuera, que eso es lo positivo también, ¿no es cierto? Porque esto, claro, nosotros hemos apuntado a que sea como una microempresa, ¿no es cierto? Una cosa así, una empresa sin chimenea, que bueno, que siempre trae más gente y deja su dinero acá en 25 de mayo con el mini turismo, ¿verdad? Claro. Así que bueno, hay varias instituciones intermedias, como te comenté hoy, club de pesca, de rugby, algunos dispensarios y todas esas cosas que también recaudan, que si bien no están dentro de la comisión, son satélites que recaudan por fuera, y bueno, es dinero que queda para las instituciones intermedias acá en 25 de mayo también. Genial. ¿Cuántas comparsas sí hay, Oscar? Siempre estamos las cuatro, está Mirú Mirá, que a la cual represento, sí, después está Dabemar, después está Así Así y Burucuyá, que de la cooperadora del Centro Educativo Complementario. Genial. Después tenemos Las Carrozas, del Club Argentino, del Club Juventud, de la Comunidad del Carmen, y después hay dos batucadas, Maimará y Emperatriz. Así. Genial. Que está muy bueno el espectáculo, que van a, aparte la gente va a venir y va a haber un espectáculo de 4 horas, muy lindo, una puesta en escena muy buena, ¿no es cierto?, por 100 pesos la entrada, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. ¿100 pesos va a costar en la primera noche nada más? No, después tenemos anticipadas hasta el viernes a la noche 100 pesos y después en boca de entrada, cuando si viene la gente la saca, 130 pesos. Ah, pero para el resto de los días, digamos. Para el resto de los días. Para este fin de semana es general, la mayor 100 pesos. Genial. Oscar, sí, sí, ¿qué más te gustaría agregar? No, me gustaría, bueno, que invitar por supuesto a toda la gente de Saladillo y toda tu audiencia, donde vos, que tiene una gran llegada a tu radio, a que nos acompañe, que venga, que va a pasar una linda noche. Que el espectáculo está asegurado, porque este año nos hemos superado ya a comparación del año pasado, y bueno, que venga y disfrute de este carnaval, y seguramente los comentarios que vamos a tener después van a ser muy buenos, ¿no? Sí, te digo algo, el pronóstico no podría ser mejor, porque la, sí, en el horario del carnaval vamos a tener una temperatura que va a estar rondando entre 25 y 30 grados. Sí. Ya estamos preparando bastante, no, agua para los chicos que bailan por la deshidratación. No, es tremendo. O sea, que te sentás, sí, en sí, una, sí, noche, va a haber alguna nubecita por ahí dando vueltas, pero va a ser una noche espectacular. No, tremendo. Sí, ojalá, la van a pasar genial. Genial la, sí, van a pasar. Oscar, sí, contame algo, Carlos. Yo te voy a dar después vos con el número de documento. Sí. De las personas, sorteate 4 entradas. Genial. Sortea 4 entradas, le pedís el número de documento y bueno, después a esas personas que lo ganan le das mi celular, entonces cuando ellos lleguen a 25 de mayo me mandan un mensaje, o yo con los números de documento los dejo en el portero en la entrada y ellos van con el documento y entran, ¿no? Gratis. Bueno, sí. Lo único que me tenés que pasar vos después es el nombre y el número de documento de la persona que la ganó. Hay varios desmayados ya, ¿eh? Porque varios desmayados de la alegría, te digo. Nah, está bien. Están sí, re contentos, te, bueno, digo. Ya están escribiendo. 5 entradas y te las tomala todos los sábados. En adelante, todos los sábados te doy 5 entradas, vos las sorteas en Saladillo. Tremendo. Y con el número de documento y el nombre me lo pasás por WhatsApp y yo lo dejo en la puerta de entrada para que puedan ingresar. Genial, Oscar. Muchísimas, sí, pero muchísimas gracias de parte de nuestros oyentes. Realmente. Gracias a ustedes por la nota, y cuando quieras llamarme no hay ningún problema, y bueno, los invito a todos, inclusive a vos también, que vengan. Sí. Si algún día querés venir a temprano, te comunicas conmigo, que tenés mi teléfono, y vas al backstage de mi comparsa a ver cómo es, cómo nos preparamos, cómo es toda la previa, que la verdad que es muy linda. Y si alguna noche te animás a salir a la pista, también tengo traje. No me animo, lo mío es la voz nada más, Oscar. Bueno, pero por ahí, ¿viste? Me quedo, tenés una parte oculta que no la sabés. Me quedo sin oyentes. Me tengo que dedicar, bueno, tengo que poner un kiosco después. Oscar. No sería así. Oscar, no, gracias. En serio, te estoy invitando y cuando quieras, sí, claro, ya sabes que no tenés nada que llamarme y te atiendo personalmente. Sí, sí. No pasa un año sin que vaya una noche. Pasa es que me voy y me como un choripán, porque me encanta ir a comer choripán. Está bien. Me encanta un choripán y ver un lindísimo espectáculo como el que van a dar este año. Oscar, bueno, muchísimas gracias, Bueno, Carlos, gracias a vos por la nota, y cuando quieras llamarme no hay ningún problema. Saludo enorme, mucha suerte. Bueno, gracias, muchísimas gracias, chao. Chao, chao. 5 entradas vamos a regalar mañana. Acordate, tiene que ser con el DNI, ¿eh? ya está escribiendo. Ahora soy Silvana de Saladillo, quiero entrar al carnaval. Pero con el DNI completo va a ser mañana. Oh, se está regalando. Qué lindo regalo que hizo Oscar para los oyentes de la radio. Mañana, mañana las vamos a estar regalando. Mañana viernes. Qué lindo, ya no tenemos tiempo. Ya estamos en las 11, así que mañana vamos a estar regalando entradas para ir al carnaval de 25 de mayo. Mirá qué sorpresa, tremenda. Estábamos hablando con Oscar Luna, que es el presidente de la Comisión de Fiesta, de Comisión Institucional de Fiestas Populares de 25 de mayo, con una generosidad enorme. Nos regaló 5 entradas para que te vayas el sábado a ver el carnaval de 25 de mayo. Qué bien, qué bien. Bueno, nos tenemos que ir a la pausa. Una pausa muy chiquitita y ya viene el humor. Hoy va a ser distinto el humor. Vamos a tener un humor un poquito más elevado. Tengo ganas de compartir con vos Le Luthier y Mats. Ya te voy a decir qué vamos a compartir de Le Luthier. Vamos a compartir Yegua Mía de Le Luthier en el espacio de humor. Si no lo entendés, no importa. Después te lo explicamos. Pausa muy chiquitita y estamos volviendo con más. Las entradas son mañana, mañana, con número de documento completito. Mañana estamos regalando. Hoy el regalo, los sorteos, nada más ni nada menos que tenemos la pizza gentileza de tu chef, que no es master. Quiero tu chef, claro, en esta mañana. Y también el regalo de Unimat, que termina con T. Unimat, que te regala la recarga para el matafuegos de tu auto. Y no regalo ningún chip, porque acá me piden, quiero tu chip. No, no, los chips no los regalo, no, son míos. Pausa y volvemos, dale.